dulce su sabor. Y muerto en vida si no es correspondido. Amargo y triste y no tiene color. ¿Por qué te niegas a el amor? ¿Por qué no entregas ese cariño, esa ternura que hay en ti? Tú me castigas sin piedad y te castigas. ¿Por qué te niegas a aceptar lo que es así? ¿Por qué te niegas a el amor? ¿Por qué no entregas ese cariño, esa ternura que hay en ti? Sin piedad y te castigas. ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas?